Canción de Kenny Loggins, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche, el tema Footloose. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Es con BG, The Prince of Rap. This beat is hot. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Michigan.

En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 29 de agosto, pero del año 2004, hace 19 años. No, de 1999 más bien. Hace 24 años, el canal HBO estrena Cher Live in Concert from Las Vegas. La cantante actuó en el extenso MGM Grand Las Vegas, el segundo hotel más grande del mundo de acuerdo al número de habitaciones. 24 años. Desde que se hizo ese especial por HBO con la música de Cher. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Disco de los 90, extraño, ¿no? Pero así es. I don't need your sympathy. Strong Enough es Cher en Estrellas de Medianoche. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? 'Cause I'm strong enough. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI.

rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Lounge en Estrellas de Medianoche.